Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Oye, amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto. Mira, hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos a Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene. Con Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank. Pórtate en scotiabankchile.cl, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. ¿Hambre otra vez? De seguro el refri te llama por un sándwich recién hecho. Para eso, prueba nuestro queso Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 10 gramos de proteína, cero lactosa, bajo en grasas, sin gluten. Perfecto para darte un gustito y llenarte de energía cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Se viene Cyber en Imagina. Ahora, hasta 60 meses para pagar el pie de tu departamento. Compra con hasta 30% de descuento y máxima flexibilidad. No te lo pierdas. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las cyber ofertas. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, embriagado por el invierno que se volvió, Miguel está embriagado. Todo confundido. Oye, embriagado. El Torito hoy día con un... Confuso. No da pie con bola, Es el invierno que volvió por un día, dos días, pero bueno, hay que echarle para adelante nomás. No estaría preocupado si es que Manolo no estuviera peor. Si tarjeta de débito BCI Visa, Champion Dog, único con Ovo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo fondo principal Digital Real Estate USA. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:03 minutos. Marco, te he escuchado toser dos, tres veces en la última. No soy yo. Es el torito. Ah, está enfermo. Tiene el bicho. Está pedido el torito. Se le vino el bicho. Muchas gracias, torito. Y champán. Todo yo ahora. Toda la culpa es mía. Voy a hacer dos aclaraciones. Lo primero, me cambió el dispositivo, por eso me equivoqué y mandé todo al revés. ¿Intrauterino? La pauta. Era hora. Periodística, y además tengo una alergia que no me la puedo, ya me he tomado 15 pastillas y ya espero ir mejorando. Pero no es problema nuestro, hermano. No. Oye, bueno, no importa, ni por si son cosas que son perdonables. Oye, a cualquiera le puede pasar a tu edad. Por la juventud. Oye, ya, ¿qué? Vámonos con las noticias del día, me estoy muy interesado en saber qué pasó. Sí, lo más relevante, muchachos, y que pasó ya hace un par de minutitos solamente, porque este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados realizaba esta votación polémica, por más que sea la segunda vez, para este retiro o eventual retiro de un 10% de los fondos de las AFP, que sumaría un 20% en total. Finalizó, como les comentaba, hace 20 minutos les diría. Sí, alguien iba a hacer una preguntita. No, dale. Interrumpió más bien. La votación, que a diferencia del 10% anterior, era de tres proyectos refundidos que buscan, entre otros, este segundo retiro del 10% de los fondos provisionales. Ya en esta junta donde se reunieron los parlamentarios que encabezaba esta iniciativa, la diputada del Partido Humanista Pamela Giles, los parlamentarios finalmente aprobaron los tres proyectos, por lo que seguirá su tramitación. Ahora tiene que votarse en la sala, después al Senado, y si eventualmente hay alguna indicación, va a pasar a comisión mixta. Los diputados discutieron el proyecto de reforma constitucional que guarda relación al retiro de los fondos de pensiones de la AFP. Ese es el primero. El proyecto de retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros. El segundo, la iniciativa que busca el retiro forzoso a quienes mantengan deudas de pensiones de alimentos. El tercero, y por último, que esto es como un pliegue de los tres proyectos, el proyecto que permite retiro por enfermedad terminal. Así que en esta instancia se acordó votar en general los tres primeros proyectos, que esos fueron los tres. Pero que son... fue... ¿y el cuarto no? No, es porque en el fondo esto ya lo quieren establecer como algo fijo, como algo establecido, que de aquí en adelante cada persona que sea diagnosticada con alguna enfermedad terminal pueda sacar los fondos. Va por un carril distinto ese. Y que hace, claro, y que hace un poco de justicia por otro camino, porque generalmente cuando la gente fallece pierde esa plata y se quedan las aseguradoras con ese dinero. En cambio, lo del retiro de este 10%. No, pero eso es falso, Miguel, no se quedan las aseguradoras con ese dinero. No, pero decís que se redistribuye. No, es heredable. No en todos los casos. Bueno, pero podemos ir al detalle. Y de no discutir, por eso, No, por eso les decía que este último ítem, que fue el que no se votó hoy, porque quiere que sea una reforma constitucional permanente, en cambio las otras tres es transitorio, que fue lo mismo que pasó con el primer retiro. Uno pensaba que, claro, Pamela Giles durante el día había estado muy activa en sus redes sociales, decía, bueno, lo vamos a lograr, ya tenemos los votos, gente del oficialismo ya comprometió. ¿Bailó? Pero fue... No bailó en esta ocasión, yo creo que va a bailar nuevamente si es que se aprueba eventualmente. Pero fue muy, muy parecido a lo de la pro y el rechazo, porque fue bien arrodillador las votaciones, mira. ¿Arrodillador? No, arrollador. Luego de que se pusieran los argumentos por parte de los parlamentarios, que es el trámite que se hace en la comisión, la iniciativa que permite el segundo retiro del 10% recibió 11 votos a favor y una abstención. ¿Votes? 11 votos a favor. Estaban en el mar, en un mar de dudas. Paraíso igual. Perfecto. Y una abstención. Bueno, la abstención cuenta como en contra en rigor porque no suma, pero no fue negativo, fue una abstención. La que permite el retiro excepcional de rentas vitalicias recibió 10 votos a favor en contra y 2 abstenciones. Y la que permite retener fondos de deudores de pensiones de alimentos recibió 12 votos a favor, ninguno en contra. Así que ahora, bueno, lo de la renta vitalicia es gente que ya está jubilada. Porque había unos errores garrafales de algunos diputados diciendo que es como que nosotros también podíamos meter nuestra plata a las compañías de seguro, y eso no es así. No, en el momento en que te jubiles, tú puedes optar por esta renta vitalicia, te dan un bono de compensación, que se llama, y puedes seguir con ello recibiendo tu pensión en vez de la AFP. Eso es así desde el principio de los tiempos, o sea, te digo. Claro. Así que, bueno, pese a la votación favorable, igual se solicitó la reserva de constitucionalidad para los tres proyectos y, bueno, ahí no solamente estuvieron los diputados que componen la Comisión de Constitución, también estuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Así que ahora me imagino que Briones reiteró eso de que si es que se aprueba el retiro, el primero de todo, el retiro del 10%, un segundo 10%, ¿cómo se llama? El proyecto de ley que tiene el gobierno de modificación a la ley de pensiones se queda en nada, no lo presentan. ¿Dijo? Es que eso es lo que no responden, porque te acuerdas que la primera vez, cuando todavía se iba a votar el primer retiro, le preguntaban como este bono que supuestamente iba a ser el gobierno, le decían, bueno, si se aprueba el 10% va el bono, y no respondía. Ahora yo estuve siguiendo un poco la discusión y fue lo mismo, pero más que ir por esa línea, más el énfasis hace en que si las pensiones ya son malas, que no las quieren empeorar. Entonces ahí está como ese debate que es vida y vuelta, que no se llega a un consenso en decir como, oye, estamos de acuerdo, pero la crisis es ahora. Y versus le preguntaban a los ministros que si se congela esta votación del segundo 10%, como, ¿qué tiene el gobierno para ofrecer? Porque recordemos que el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que era regresivo, dura hasta ahora, hasta octubre. El bono de los 500.000 pesos ya se dio. De hecho, bueno, hay mucha gente que ya está en un trámite de devolverlo, más que pensar en una nueva compensación. Entonces le preguntaban, bueno, ¿hay alguna medida del gobierno? También poniendo en paralelo la situación que se está viendo en Europa, que ya se vive en otros rebrotes, no quiere decir necesariamente que esto va a pasar aquí, pero que la situación de los empleos sigue siendo precaria, que la situación de la pandemia no se ha controlado del todo. Entonces le preguntaron, ¿hay una contrapropuesta? y no hubo nada. Entonces, ahí, en base a eso, yo creo que fue los que estaban duditativos, finalmente se inclinaron por la idea de votar a favor. El tema, mira, es una cuestión que tienen que verlo ellos. El tema es que es muy probable que la situación económica no sea buena por uno, por un buen tiempo. Así que, 25 años, lo que lo que debiese entonces proponerse es sacar el 100% de una en vez de estar cada dos meses en esta función. Ah, si tú serías tan radical. El problema son las pensiones. No, yo digo que porque la razón va a existir siempre. O sea, si ese es el motivo, hay que sacar el 100% al tiro. A mí me parece que, claro, que el tema de fondo son las pensiones bajas. O sea, que estamos ganando en un problema en 20, 30 años de la tuta a tu tata, digamos, ¿no? Porque es gente que no vamos a poder tampoco solventar con el Estado. Va a ser un problema, digamos, ¿no? Así que hay que... Estamos hay en que un revisar. Embrollo. Estamos en un embrollo. Ahora, Humberto Riveros, nuestro amigo abogado, que es muy enojón, hay que decirlo, no se relaja, y le sugerimos un rabotril. La renta vitalicia es un contrato por el cual el fondo de pensiones compra un seguro de toda la vida del asegurado. El dinero deja de ser de él y genera pensión heredable si la póliza lo contempla. Hay mucha ignorancia en los diputados. Es cierto, hoy día habían diputados que no tenían idea que es lo que era una renta vitalicia, y ahí estaba, ¿no? Dando opiniones, dando jugo, como dirían otros, ¿eh? Muy bien, vamos a una canción y regresamos inmediatamente. A ver, una canción de ahorro. Todo de ahorro para vitalicia. Mira, perfecto. Esta canción está nueva. Dando plata de hace una mucho nueva, tiempo. Una nueva. But the tree, but friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up on. Oh, hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up on. Oh, well, please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I meet a girl that I love best, my heart beats so that it scares me to death. The touch of my hand, the woman she like it. The kisses on her like a volcano inside. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. I'm all shook up, Bueno, seguimos haciendo la patria justa y buena. ¿Salimos del Congreso o seguimos en el Congreso? Seguimos, sí, ligado al Congreso totalmente, en una información que podríamos decir, esto sí lo vimos venir, bueno, de hecho ustedes también lo comentaron cuando previamente hablamos de este tema, y es porque el gobierno anunció que va a patrocinar el proyecto de ley que permita alcaldes o concejales que no puedan ir a la reelección por esta nueva ley de cuánto dura el plazo en el que pueden postularse, a que ahora ellos sí puedan postularse al Congreso sin tener que renunciar al cargo para las elecciones del 2021. Esta iniciativa fue presentada por un grupo de diputados de Renovación Nacional y Gabriel Silver de la Democracia Cristiana. Ah, está en nuestra lista negra. Nuestra lista negra, Gabriel Silver, junto a otra señora que no vamos a mencionar ahora. Exactamente. Y permite que alcaldes que no puedan ir a la reelección postularse en el 2021 de forma excepcional al Congreso. O si no, se quedarían en la calle. Se quedarían en la calle. Es que gente que no sabe hacer otra cosa, ¿no? No podría manejar Uber. Hace un tiempo vi un artículo de gente que de verdad que lleva más de la mitad de su vida en el Congreso. Que tienen sus profesiones, por cierto, algunos no. Pero si salen del. ¿Qué van a hacer? Se caen en la calle. Se caen. Y ahí. Se bueno, caen pero y empiezan a pedir moneda, ¿no? Si es terrible su situación. Ahora, si uno lo piensa, adáptate, weón, sería como. Hay muchas profesiones donde la gente pasa toda su vida en la misma profesión. ¿Por qué en el mundo de la política no vamos a aceptarlo? ¿Por qué no? ¿Tú dices? Claro, pero es que esto. Pero que parte del problema es justamente la renovación, Marcelo. Si vamos a empezar con triquiñuelas. Son secos, Marco, son secos. Sí, por eso estamos como estamos. Está bien. Claro, no, y hay que considerar de que no es que los. Bueno, sí, en realidad los nominan. Y sí, iba a decirte que lo eligen con votos, pero en realidad. Tenemos diputados con el 1%. Sí, claro. Ese es el tema. Bueno, hay mucha gente de oposición del Frente Amplio que habían planteado este proyecto inicialmente, que ya están anunciando este como tecnicismo, porque la idea de que no pudiesen ir a la reelección, en el fondo, es para que hubiese diversidad en la política, no las mismas caras de siempre, pero ahora si se van a dar esta especie de enroque, como ya, él va a salir del municipio, pero se va a ir al Senado, a la Cámara de Diputados. De hecho, el apartado dice, autorizase por única vez a postular a las elecciones del año 2021. Sí, que así se dice, autorízase. Está perfecto, si no te estoy por única vez a postular. O sea, solo esta vez se supone que de aquí en adelante los alcaldes que cumplan su periodo no van a poder postularse al Congreso. No, ahora podrían, por única vez podrían, por lo menos eso dice el proyecto de ley que están presentando, por única vez postular a las elecciones del 2021, no solamente a diputado y senador, que uno piensa que son como los cargos más relevantes, sino también a consejero regional o, bueno, gobernador regional, que ahora vamos a votar regional, o gobernador regional, a los alcaldes y concejales. Solo esta vez, o un alcalde que ahora, por ejemplo, sale elegido, está 10 años desde el próximo año, ¿va a poder, una vez que termine sus 10 años, postularse al Congreso? Exactamente, pero por única vez. Ahora, después uno sabe que los cargos de diputados y senadores duran 8 años, pueden durar, estar nuevamente ligado a la política, y en esos 8 años va a haber otra legislación. 8 años de alcalde, 8 años de diputado y 6 años de senador. Exacto, entiendo tu pregunta. Tú dices como si por esta vez nomás los van a dejar. No, claro. Van a poder por única vez, una vez que dejen el municipio, es decir, un alcalde que sea electo ahora y va a poder, eventualmente, imagínate que lo van a reelegir 3 veces. Después va a poder por única vez postularse al Congreso, pero si hacemos la sumatoria de todos esos años, no sé cuánto ha pasado ya. No, pues está yo sumando. Es verdad lo que dicen los chuches aquí en red, trabajar es como. Trabajar. Oye, miremos el vaso medio lleno. Yo creo que el principal problema con la reelección indeterminada en los municipios es que los alcaldes terminaban teniendo una especie como de, no quiero ocupar la palabra mafia, pero la voy a ocupar, de mafia. Feudo, donde ya tenían puesto en distintas partes y por eso podían reelegirse eternamente, y la corrupción estaba muy a flor de piel, incluso de gente muy buena terminaba siendo corrupta. Entonces, por lo menos los municipios se van a airear. Eso es la parte buena. El tema es que la crítica a los partidos políticos y a algunas instituciones es que son agencias de empleo. No son precisamente los mejores. Ah, pero es que eso va a seguir. El que no se reelijan no va a evitar esto. Es que una de las cosas que queremos es que no sea el clientelismo habitual de los políticos, dándose pega uno a otro y haciéndose favores. Sí, eso es lo que uno cree, pues oye. Ya, ok. Entonces, oye, ¿qué pasó? Porque hoy día también en el Congreso se hablaba cómo va a ser el tema de la cuota de los pueblos originarios en el constituyente. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, de hecho, ayer ya había comenzado esta votación, que había sido bien polémica. Bueno, y ahora, para contradecir un poco lo que estamos diciendo, que ellos no trabajan, la verdad es que sí van a trabajar, porque luego de no llegar a un acuerdo sobre cómo van a ser estos escaños reservados para pueblos originarios, que fue algo que se comentó tácitamente solamente cuando se llegó a este acuerdo nacional para hacer una nueva constitución para Chile, bueno, nunca quedó muy claro cuánto. Lo que sí habían dicho, que iba a ser paritario entre hombres y mujeres, pero nunca quedó sacramentado falta eso. Sí, tal cual. Entonces, hoy día se dieron un plazo porque la discusión iba a seguir hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, pero quedaron en seguir analizando durante esta tarde, cada uno de manera independiente, para que se vote en la noche. La comisión llegó a un acuerdo a partir de las 20 horas que seguir analizando esta iniciativa que busca reservar escaños para pueblos originarios en la Convención Constitucional que va a redactar esta Carta Magna. Hay varias cosas que tienen que ver porque primero, yo me acuerdo cuando comenzamos, conversamos sobre esto, nosotros decíamos como ya, pero ¿quiénes van a ser? Los que estén inscritos en la CONADI, van a ser representados ellos de manera independiente por las comunidades, decir, mira, yo quiero que ellos vayan. Eso es uno de los de las primeras trabas que hay que ir sacando. Hoy día estuvo presente allí en la comisión por los pasillos el Huerquén del Consejo de todas las tierras, Aucán Wilcamán, y dijo que el Senado contravenía la soberanía popular del plebiscito del 25 de octubre. Sí, ojo, ojo, cuando dices la legalidad. El Huerquén, no es que él sea el no, hay muchos. Es de una zona, de un grupo. Al principio se le nombró, y hace tiempo, el Huerquén de todas las tierras, o sea que era como un elegido de todo. Pero ahora no sé si existe esta figura. No, tan desperdigado. Pero mira, hay dos discusiones. Uno es qué porcentaje de los 155 va a entregársele a los pueblos originarios. Sí. Y una vez que se defina eso, es cómo se van a elegir. Y las formas también pueden variar. Entre que todos los chilenos, en una lista como separada, elijan a los que les parezca, o que solo quienes se consideren de esa etnia voten en particular ese porcentaje. Yo creo que son todas cosas que tienen que Y eso es lo que también que querían ver, querían como que fuera bien variopinto sobre, porque cuando uno dice como pueblo originario, pero son muchas las etnias que hay, distintas comunidades, y eso no han llegado a un acuerdo. Por eso que al final hoy día, y lo vi cuando se juntaron en la tarde como a conversar, lo mismo que pasaba respecto sobre, oye, tú sabes lo que es una renta vitalicia, no había mucho conocimiento ni siquiera de lo que iban a discutir. Entonces fue como ya, nos vamos a instruir un poquito, vamos a leer, ya a las 20 horas se van a juntar, así que esto tiene que zanjarse hoy por la noche. O sea, dicen que es como esta tramitación final, y hace que ya mañana por la mañana tempranito ya deberíamos conocer qué pasó con esta situación, versus que en paralelo siguen apareciendo. Ahora todos quieren ser convencionistas, porque ese es el nombre original con el que quedó. No, los convencionales, que van a participar. No, convencionistas. ¿Y constituyentes? No, convencionistas, ¿sabes por qué? Porque viene de convención. Convencionalista sería como de algo convencional. Eso era la explicación que hicieron, que es más bien gramatical. Así que a eso hay que resolverlo, y entre medio también decir los constituyentes. Los constituyentes. Hay que ver, de verdad que es muy álgido todo, es bien complejo ponerse de acuerdo, porque claro, al principio, oye, sonaba pero, lindo, pero tuvieron hartos meses sí, estudiar, ¿eh? Seguro. Y me parece que para que sea una asamblea constituyente como tal, además de ser paritario, tiene que incluir sí o sí escaños reservados para pueblos originarios, pero ni siquiera nosotros mismos entendemos muy bien cómo funcionan los pueblos originarios, entre las divisiones, subdivisiones, sus pensamientos, cómo se organizan. Entonces, si no partimos por esa base, es difícil que se pueda establecer quiénes son los que van a ser parte de la convención. Perfecto, bien. Oye, vamos a otra hablando canción. Solo ¿sí? Para terminar, que te encargo la sábana de votos para abril. Estábamos hablando de eso en la mañana, porque son tres elecciones en una. Ojo con eso, ¿ah? No, y hay ciertas elecciones que son eternas, porque ¿cómo dijiste que se decían? ¿Convencionales? Los convencionistas. Los convencionales pueden ser por circunscripción, no sé, 50 personas. Los concejales también son un buen lote. Los alcaldes también pueden ser harto. Es mala idea la democracia, weón, si yo te digo. Lo único que son menos son los gobernadores. Gobernadores y... ¿ah? Sí, po. Ya. Bueno, vamos con canción. No hay canción. No alcanzamos. Manuel. Lárgate otra cosa, entonces. Ya, hablemos un poquito del coronavirus en Chile, porque tenemos contingencias, primero respecto a las cifras, y segundo, con el plan paso a paso de las cosas que vamos a poder hacer, sobre todo ahora, bueno, justo el día no acompaña para la noticia, pero ahora que está haciendo más calor, y tiene que ver con las piscinas. Pero vamos rapidito con las cifras. Hoy día se dieron a conocer 922 casos, es la cifra más baja desde el pasado 30 de abril, cuando se reportaron 888. Cabe precisar, por cierto, que desde el 4 de mayo no se reportaban cifras por debajo de los 1000 casos, y a diferencia de otras veces, esto no tiene que ver necesariamente con que haya menos testeo. Por lo menos eso es lo que dicen desde el MinSal. Tampoco quiere decir que no estamos portando muy bien, pueden ser otro tipo de factores, pero por lo menos la cifra que maneja el MinSal es esa, y que también tiene que ver con los fallecidos, que por lo menos la información que entrega el DEIS, el Departamento de Estadística e Información de Salud, que en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos. Así el número total asciende a 14.026 en el país. Sí, recordemos que siempre los fines de semana ocurría esto, que había menos el número bajaba, ¿te acuerdas? Que ha sido así siempre. Bueno, y dicho sea paso, le preguntaron al ministro París si él veía que podría haber una especie de rebrote o que hubiese un aumento a propósito de las celebraciones del domingo. Se congregó mucha gente en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, mucha gente en Plaza Ñuñoa y así en diversos puntos del país. Y él dice que no. Dijo, yo por lo que estuve viendo la gente se cuidó y la verdad se lo merecían porque era un momento para celebrar. Palabras del ministro de Salud. ¿Qué era lo que les decía? Oremos. Que tenía que ver con esto. Es la palabra del ministro de Salud. Palabra del ministro de Salud. Amén. Sí. Les decía sobre las piscinas. También desde el MINSAL dieron a conocer el protocolo de manejo y prevención en piscinas que va a comenzar a funcionar en comunas fase 4 de apertura inicial. Marcelo Comparini, tú que estás en fase 4 en Colina. Ya. Establece medidas de prevención obligatorias para evitar contagios, tanto en piscinas públicas como privadas. Va a tener el mismo protocolo más o menos que en las playas, donde en los lugares de esparcimiento o desplazamiento hay que usar mascarilla obligatoriamente y uno prácticamente se la va a tener que sacar antes de tirarse. Pero sirve el chapuzón. ¿Sirve la escafandra? No. Sí, por último. Oye, es que hay una diferencia. La diferencia, fíjate que yo creo que está que en la piscina todo lo que sale del cuerpo queda en la piscina. En cambio, el mar se lo lleva hacia otros lugares y los pescados se mueren. Pero aquí, en la piscina, queda todos los efluidos del cuerpo. Puede ser. Yo digo, sí, Miguel, no impulse a Marco que el día de la mañana hubo arcadas en el estudio. Ah, no, entonces no. No, aparte que después de esas redes me llegan a mí. Muy cortito el esquema de Meche. Cosas, he visto esto en otras partes. En el caso de las áreas comunes, este informe del MINSAL señala que el aforo máximo debe ser calculado según dos factores. El área de esparcimiento, o sea, las terrazas, los jardines, y la superficie útil de la piscina. Para el cálculo del aforo del recinto se utilizará la superficie más desfavorable entre estas dos. Suponiendo, ponte tú, que una superficie de una persona, una cada 10 metros cuadrados para estos recintos. Es difícil calcularlo, uno entiende, pero claro, parte de esta nueva normalidad o del, no sé, del plan paso a paso, es eso, que sea todo lo más cotidiano posible, entendiendo que mientras el virus esté en el ambiente va a tener que aprender a convivir con él y no restringirse. Oye, y a propósito de eso, ¿ya está el protocolo para las playas el mismo? ¿La gente tiene que estar a 10 metros una de otra? Sí, exactamente. De hecho, ¿y qué pasa, bueno, si la playa está? Porque las playas se llenan, que son lugares que son muy populares. El primero que llega, ganó. Claro, te si ganó. Exacto. Es que, y no es chiste, es así. Mira, yo estuve, no he tenido el privilegio todavía de ir al litoral, pero sí estuve viendo hartas playas del litoral central que, claro, que las tienen demarcadas. Ahí hay un trabajo que, por cierto, que las playas dependen de la municipalidad en estos casos y están demarcados. Tienen concesiones, sí. Hay como unas líneas, entonces, y también hay muchos guardias municipales y de verdad que son muy estrictos en el uso de la mascarilla. Si uno está en la playa, aunque estés tomando sol, si estás sin la mascarilla, de verdad que te multan. Los noticieros han mostrado. O sea, la gente se va a quemar con la marca, la mascarilla. Sí, es verdad, le va a quedar ahí una linda... Mira. Sonrisa. Mira. Bueno, ahí van a salir las mascarillas con forma, para que te queden marca en la cara distinta. Claro, claro. Pronunciarse con diseño. Con UV. Ya, muchas gracias, bueno. Miguel. A muchachos, hasta más ratito. Oye, que estés súper bien, Miguel. Nos vemos más rato. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Champion Dog está en el plato y los perros lo saben. También saben que tiene ovoproteína que cuida sus músculos, huesos y pelaje, como cuida a nuestros protagonistas que ahora están en los nuevos envases. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Y ahora viene Loreto Gatica, preparados, ay, qué preparados. Hambre. ¡Ay, qué hambre! Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, en Oasis FM. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Champion Dog.

No, nos vamos a distintos restaurantes que tienen que ver con mar, con pescados, con mariscos frescos, que acaban de abrir, así que hay novedades preciosas ahí de cara al mar. Ya, o sea, hay días que me van a dar hambre, por Dios. Ya, vamos entonces. Vamos. Partimos entonces y vamos a partir con el restaurante Esquella, el clásico que tiene más de 50 años en Barrio Yungay, bueno, en el límite de Barrio Brasil con Barrio Yungay, específicamente en Caming 94. Este era una casona preciosa que tenía tres restaurantes en uno. Uno que era como más una picada, que era Caleta 94, Origen y Esquella en el segundo piso. Y ahora claro, se mezclaron lo mejor de estas tres cartas y abrieron una gran terraza en el último piso. Así como con visita, del mismo edificio. Yo fui a eso, me acuerdo una vez. Sí, tú fuiste Origen, yo creo. Sí. Y la gracia de este lugar es que es como que lejos la mejor pica marina que existe. O sea, hay platos más caros y todo, pero si se trata de productos frescos, así como las ostras, por ejemplo, abiertas en el minuto, que además tienen como están guardadas como en una piscina con agua marina, este es el lugar de todas maneras. Sí, pues, mira, bueno, esa es su bandera de lucha, ¿no? Las piscinas ahí abajo. Las ostras. Bueno, y las ostras de Chiloé, aquí las 15 cuestan 7.800 pesos, así que está y son a buen precio. Carnúa, es que importante la ostra que sea carnúa, que uno pueda mascar y que haya... Y que te explotan en la boca, así maravilloso, con todo el juguito, gorditas, chiquititas, concentradas. Esas son las ostras de Chiloé. No estamos hablando de personas, ¿ah? Tenemos que aclararlo desde ahora, que la gente llega tarde. Estamos hablando de ostras. Puro sabor. Oye, de ostras maravillosas. Porque hay una variedad de ostras increíble. Yo me acuerdo, tuve la suerte, la dicha, el placer de ir a California y ahí las ostras son unas cuestiones gigantes. Espantosas. Pero de sabor mal lechosa. No, es que uno está acostumbrado. Es otra consistencia. Sí, es como lechosa, ¿no? Esta cosa más que viscosa, es como concentradita. Digamos, sí, más viscosa. Esa era la palabra. Muchas gracias. Sí, no, pero, esto nada. Es como concentrado, el sabor maravilloso. Bueno, oye, y uno puede pedirle con tostaditas, con mantequilla, todo esa historia. Con tostaditas, con mantequilla, con el vinito blanco helado, con la cervecita también puede ir muy bien. Con el sour. No, está en una terraza que está abierta desde la 1 hasta las 9:30 de la noche y que uno en verdad puede hacer un almuerzo largo, muy largo, tomando en cuenta que tiene que bajar los tres pisos de la escalera, sí. ¿Y qué más uno puede comer ahí? Bueno, las almejas también, que tienen este sabor así como dulcecito, que llegan a la mesa también con cebollita picadita fina, con un poquito de cilantro, los locos maravillosos, los cuatro locos. La almeja. Grandísimo. La almeja, hablemos un poco en favor de la almeja, que ha sido como mirar a huevo y la almeja es muy noble, ¿no? Es muy noble. Yo te encuentro que no, yo, o sea, yo de verdad encuentro que para mí el mariscal de playa, así como de la caleta, no existe sin la almeja. Como no, claro. Que me la miran menos, pero es un placer, nada más como sensual en la boca, un poquito más resistente que la ostra, de un sabor más dulzón. Oye, Mara, y la sopa de almeja, ¿hay algo más rico? Uy, cosa más buena, con un toquecito de crema ahí. ¿Por qué la crema? Sopa de almeja no es un plato distinto, ¿no? Porque se llama sopa, porque la única cosa marina que es aparte la sopa marina, o estoy hablando tontera, porque siempre mariscal. El mariscal y el otro. Y los choritos también, hay sopa de choritos buenas. Ah, sí, no, eso yo. Claro. Está el chorito. El caldillo congrio. Los caldillo, que claro. Se llaman caldillo y el otro se llaman sopa, el otro. No sé, ahí hay un tema. Tiene que ver con la preparación y con la consistencia. La crema es más cremosa, por esencia. El otro es como caldo, más una cazuela marina de alguna manera, líquido, el caldo claro. Distinto. Claro. Yeah, y por lo general la crema no viene con los pedazos enteros, en cambio el caldo sí, como que tú te toca la presa de pescado. Oh, me acordé, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de ese plato que tú nos contaste, que alguna vez yo probé y se me olvidó dónde fue y no lo podía pillar de nuevo, que era, creo que de Bélgica, que era esos choritos dentro de un caldo bien lechoso. Chorito, el levistró. Puede ser ahí y que tiene unas papas. Con mantequilla, con las papitas fritas para untar. Con vino, sin vino, con harto vino blanco y que uno puede pedir con crema o sin. Tengo acidez de la última vez que lo comí. Fue hace 3 años. ¿Eh? Digo, increíble lo pesado. Yo creo que elegiste un mal lugar. No, sí. Yo me lo como solita, sin ningún problema, fíjate. Sí. Pero es que tú tenías una habilidad especial para eso. Nos habláis de unas cosas que nuestro entrenamiento se llama. No resiste. Sí, es verdad. Sí. Entrenamiento. Oye, Loreto, ¿y cómo le pusieron a este como unión de restaurantes? Es el Esquella, sigue siendo el Esquella. Lo que pasa es que el lugar físico cambió, porque en el fondo ya no tienes como los restaurantes segmentados, sino que es en el mismo edificio. En el tercer piso te encuentras esta terraza maravillosa. Hay un congrio frito, pero espectacular, con un batido así bien livianito que puedes pedir con sus papitas mayo o con una ensalada chilena. A mí, por ejemplo, mi marisco, pero sí, favorito de la vida, para mi mar es de todas maneras, son los picorocos. Me encantan los picorocos. Y aquí llegan al ajillo, me fascinan los picorocos. Nada que me guste más. Lo encuentro, pero así, nada más sutil, más marino. Aparte que llegue con esta cáscara, así como con esta visual que es como un dinosaurio, más me gusta. Porque adentro es como todo el contraste, así como de suavecito, tierno, querendón, maravilloso. Y los mejores picorocos que yo me he comido son en este lugar, de todas maneras. Sí, perfecto. De todas maneras. Tienes recuerdos, bueno, imborrables. También. Imborrable. Ya me quedé, estoy mareado. Es Coming 94. Ah, ya, y seguimos en ese restaurante. En el Esquella. En este. En ese. Saludos a los hermanos Esquella. A Pablo Esquella. A la Rosario y a tantos amigos ahí, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a seguir navegando. Sería ideal escuchar ahora a Rod Stewart con Sailing, por ejemplo. O a Christopher Cross con Sailing. O a los botes. Mismo. O el galeón español también. Pero vamos con el Tigre de Gales, ¿eh? Tom Juanes. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahí estaba correcto. Tom Jones, que es de Gales, tú sabes, que donde hay buenas playas. Sí. Para llevarnos a nuestro tema. Un poco helada, pero bueno. Bueno, por favor. Un poquito. Bueno, y vamos a hablar de otro restaurante que abrió frente a la Plaza de Armas. El japonés. Yeah. ¿Se acuerdan que yo les contaba que la Plaza de Armas es como ahora el kilómetro cero del sabor? Que se han abierto. Sí. Tú sabes que yo no lo había visto transformado y fui hace poco, ahora que ya volvió a tener vida todas esas terrazas, porque básicamente son terrazas, así que están todas las terrazas funcionando y es, encuentro súper, súper choro lo que pasó ahí. ¿Cierto? Y aparte que este es el japonés. Choro. ¿Qué es este? Choro. Estamos hablando de choro. Claro. Está bien. Bueno, este es un japonés instalado en la Plaza de Armas. Se llama el japonés. Está en el donde estaba el paseo. ¿El viejo japonés? No, no es el Japón. Ah, ya, ya, ok. No es el Japón, es el japonés. Que de hecho no es tan japonés, es bastante más Nikkei, que es como la mixtura y la mezcla como con la cocina más peruana. Ya, de hecho es del mismo grupo de Mil Sabores, que es el que está detrás de la mar, y el de Barra Chalaca, la sanguchera del barrio, de ellos mismos. Y la gracia de este lugar es que ya, aparte que como que sentarse en esta terraza con vista a la catedral, yo lo encuentro lo máximo. Y aquí encuentras a un chef peruano que a mí me gusta harto, que es el Tony Guajardo, que él trabajó durante 4 años en los restaurantes de Emilio Pecheira, en el Hanso y en el Emilio. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Y bueno, y aquí tiene esta versión bastante más Nikkei, no tan japo, pero que igual, por ejemplo, uno encuentra 4 tipos de ramen a 7.900 pesos cada uno, y hartas opciones así como para empezar picoteando. A mí me gustaron N las alitas Karaji, que cuestan 4.900, y son esas alitas así bien crocantes de pollo, que vienen con una marinadas con una salsa japonesa, después fritas y envueltas como en una masa crujiente. ¿Y eso para una persona? Es que es como para picar, así que para dos, para después meterse como con los rolls, ponte tú. Después entrarle, claro, samurai, los rolls. Claro, ponte tú los rolls, ahí el Samurai Maki me gustó, ese cuesta 5.400 y es de camarón panko, con palta, con un cubierto, con un salmón, pero que viene así como sopleteado, con una salsita media agridulce y con el gajito de limón arriba. Oh, para darle el punto bueno ahí acidito, bueno. Con la salsita dulce. Oye, hay una buena variedad de rolls. Entre 10 y 12, fácil. Entre fríos y salados, con y sin arroz incluso. Allá. Qué rico. ¿Y caliente y frío? Claro, así como calientes y fríos, sí, también. Ponte tú dentro de los calientes. Otro de los que me gustó es el sake. Ese cuesta 4.400 y era también salmón, palta envuelto en sésamo, así como bien, bien suavecito, sin como grandes aspavientos. Ay, aquí también tienen un plato que a mí me encantó, que se llama el arroz con colón. Con colón es porque es una palabra típica peruana y en el fondo lo que te llega es el sartén de fierro caliente y la mejor parte el con colón, que es ese arroz pegadito. Entonces uno va raspando el sartén y te llega ese arroz así crujientito, pegadito, que quedó abajo como con todo el caldito concentrado, en este caso de los mariscos. Ay, qué divertido, porque es como lo que no se utiliza normalmente. Aquí es la atracción. La parte que más me gusta, lejos, porque concentra todo el juguito y además cuando llega a tu mesa le van echando hasta una leche de tigre encima, entonces para resaltar como todo el sabor de los mariscos que tiene este arrocito. Y esta leche de tigre, que es como un concentrado también de mariscos, maravillosa. No, el arrocito pegado ahí, pero lejos la mejor parte, imbatible. Ese cuesta 11.800 y es para dos, de todas maneras. ¿Y en qué lado de la plaza está? ¿Está mirando al sur, al norte, al este, al oeste? Es en el Paseo Phillips, donde estaba... Sí, me mataron. Ah, ya, mirando entonces al poniente, mirando hacia el oeste. Ya. Eso mismo. Mira. No, no, norte-sur, quedé yo. No, me sangre. y bueno... O sea, mirando a la catedral, po. Mirando a la catedral, ¿sí? Junto con estos otros restaurantes que se instalaron ahí, como Las Carnes del Mu, el Danoy, también está un poco más allá. Así que sí, está bien entretenido ese barrio. Perfecto. Excelente. Comedor central, sí. Chor. Muy bien, vamos a otra canción y nos sigues contando del mar. ¿Qué ves ahí? Que está muy sereno. Mira. ¿Would I Like To? ¿Te mentiría? Mira, Eurythmics. Walking, walking out the door. Believe me, I'll make it. 6:52 en la tarde grande de Oasis, Loreto Gatica. Y volvimos, ya. Y volvimos. Y volvimos. Y volvemos al mar. Es que estaba mirando. Volvimos al mar. Vamos a hablar de Casa Las Cucas, que es un restaurante que oficialmente abre el 3 de noviembre, pero que va a estar en Marcha Blanca desde este viernes, así que ya se puede reservar. Quedan Alonso de Córdoba con, casi con Vitacura, es donde está el Coquinaria. Que ya, Coquinaria ya, sigue funcionando y comparte esta terraza de, bien playera, así como con conchitas en el piso y todo lo demás, y donde encuentras mariscales, tiraditos, una cocina bien de playa, pero 2.0 igual, o sea, es como Alonso Córdoba. ¿Por ya. qué? Porque uno, por ejemplo, el mariscal, que es uno de los platos estrellas, por lo general el mariscal es un plato sincero, a decir basta, reponedor, es como el caldito maravilloso que puede ser caliente o frío, porque uno se toma después así cuando se portó mal. El mundo de los arrepentidos es el mundo del mariscal, el librillo de greda, bien contundente. Aquí el mariscal, en cambio, delicioso, sabrosísimo, pero es otra onda. Si bien cuesta 13.900, se puede compartir, hay cuatro versiones, pero ya de partida no hay librillo, sino que llega, por ejemplo, en un barquito tallado de madera. Muy bonito. Otra onda. Qué lindo. Claro. ¿Y los precios cómo van? 13.900 los mariscales, más o menos, para compartir igual. A mí el que me gustó es el mariscal de Las Cucas, que es uno que tiene puré, que yo soy intensa, me gusta el puré. Con almejas, con la pesca del día, con una leche de tigre, pero así hecha con el espinazo del pescado, y que bien colazo, sí, con juguito de limón, cilantro, apio, un poquito de jengibre, y en este caso, un ají puta madre para rematar, pero intenso. Ya, pero ahí sí que tenéis que, con todas esas cosas, tenéis que llevar, no sé, o un litro de agua, estar muy preparado para un... No, por el contrario, te repone, te devuelve el alma al cuerpo. Te despierta, ya. Sí, te da mucho más de lo que totalmente. Puedes dar, ¿eh? Sí, qué bueno. Totalmente. Oh. Hay aquí también un arroz con mariscos que cuesta 13.900, que también llega como con el sartén de fierro ahí a la mesa, con un caldo de mariscos detrás bien rico, salteado con los mariscos del día, que pueden ser camarones o almejitas, por ejemplo. Y hay un plato que, ojo, es como para tres personas, porque lo que llega a la mesa es el pescado entero, así completito, con cabeza y todo, pero está muy bueno. Y este, bueno, es el pescado del día, y que está bañado en chimichurri, a la chilena, con un mix de ensaladitas verdes, así medio picantito, rico igual. Hay también como camarones salteados al ajillo, con sus tostaditas ahí para untar en el juguito, unas machas a las parmesanas también, que están bien buenas. No, está rico este machas. Lugar. A las parmesanas es una nueva. A las parmesanas. Es que es en Arabia. A las parmesanas. Claro. Claro. Que tienen un poquito rocoto, así que igual pican. Una nueva versión. Ya, sí. Perfecto. Está bien. Sí. Ya, buenísimo, buenísimo. Yo creo que este capítulo ha estado increíble, anotado todo. Qué rico. Muy bueno. Mira, qué rico. Uno ve el nivel del capítulo en la medida que estemos mareados y con fatiga al final del episodio. Esa sería como la lógica, ¿no? Que no hemos impuesto. Lo lograste una vez más. ¿Alcanzamos a rematar o ya? Sí, ya alcanzamos. Por favor. Alcanzamos a rematar entonces. Porque yo no puedo hablar de mar sin dejar a mi pescado con papa favorito de lado. Y ese es Selfish, que es este local que partió en Franklin y que ahora tiene un nuevo local en Ñuñoa, que también se puede pedir por delivery en selfish.cl, y que para mí tiene el mejor plato de la historia. O sea, después del sanguchito de pescado frito de las lanzas con pimiento piquillo, viene el fishbox pescadita. A ver, ¿cómo es? Que es una caja de pescado, o sea, de merluza frita, con papas fritas, con pepinillo, con el ají verde, a 3.990. ¡Oh! ¿Para dice que tiene papas también? Sí, pues tiene papitas fritas, su ají verde, todo ahí maravilloso, pepinillo, todo en una caja maravillosa. ¿Solo para delivery? No, también está en Franklin y ahí tiene un local en Ñuñoa que pueden ver en selfish.cl. Oh. Le vamos, entonces. Le vamos, está bueno. Muy le bien. Vamos. Le vamos. Excelente, Loreto, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, que esté muy bien. Chao, chao. La próxima semana.

7 con un minuto y aquí estamos. ¿Y? No, haciendo la patria justa y buena con todos los chilenos. Estamos tratando de contactarnos con nuestra próxima entrevistada, Marcelo. ¿Está ahí? Denise, ¿estás por ahí? ¿Denise Malebrán? Por supuesto que estoy aquí. ¿Cómo estás, querida Denise Malebrán? ¿Cómo te ha ido? Bien, qué gusto hablar con ustedes esta tarde rara. Eres de las que ya había dejado guardada la ropa de invierno y de pronto pasa todo, esto. Todo. Oh, claro. Qué optimista. Ya. Oye, Denise, sabemos que estás lanzando tu cuarto disco como solista, que se llama Antípoda, y es un disco que, como todas las cosas que han pasado este 2020, tiene una historia larga y tortuosa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue. Sí, pues estaba trabajándolo desde el 2019. Todos sabemos lo que pasó el 2019. Finalmente terminé como retrasando la salida del disco porque dije, nada, que voy a estar sacando un disco en este momento que en realidad la atención tendrá que estar puesta en otra cosa. Todos tenemos que pensar finalmente qué es lo que esta revolución nos llama a levantar, qué bandera, qué sé yo. Bueno, me dije el próximo año, tipo enero, febrero empecé a reformularlo y en marzo vino la pandemia, entonces como que finalmente terminé cambiando harto el disco, sacando algunos temas, compositos nuevos, y terminó siendo lo que es ahora, un disco bastante más minimalista en ese sentido, porque no se podía seguir trabajando con mucha más gente, así que lo hicimos casi entero con mi socio, que estuvo trabajando conmigo como productor y como también grabándolo y mezclándolo, porque en realidad como que no pudimos contar con más colaboradores que eso. Total. ¿Y las canciones cambiaron mucho de tono? ¿Te pusiste más introspectiva? ¿Hubo cambio en ese sentido? ¿Sabéis que Marcelo venía en una onda así? No sé cómo llamarlo, qué tipo de crisis, como la crisis mediana de los 40, 50, no tengo idea, pero venía en una etapa media... Pero, espérate las que vienen después. No preguntes cómo viene más adelante el camino, Denise, porque tenemos una novela acá. Entonces venía revisando un poco qué me pasaba, ¿cachai? Y como que en esa onda estaba cuando me pilló todo esto, así que creo que había una sintonía bastante alta en todo caso. Como que el primer tema, el pieza que abre el disco, habla mucho de romper los esquemas, de romper la estructura, porque en realidad como que ya no nos resulta, ¿cachai? Como que esta cuestión te está incomodando, hay algo que te aprieta el zapato y necesitas como salir de lo que finalmente te domina. Y de ahí para adelante me fui como avión, porque en realidad como que empecé a buscar cosas en mi propia sangre, en mi familia, en mi mamá, en mi abuela, en mis hijas, y como que creé un mapa de finalmente por qué soy como soy. Yo creo que igual es como una especie de revisión técnica profunda. Ya, perfecto. Ahora, estaba pensando que en tu historia también hay sido súper, o sea, tení obviamente muchos discos que son como de una búsqueda interna, pero generalmente también buscaste la cosa externa, incluso estuviste metida en política, o sea, erais bien busquilla en eso, pero ahora como el otro lado de nuevo, como el lado interno. Sí, yo creo que igual como que... No quiero ser pesada con nadie, ni espero que sientan que es un palo para ninguna de las personas que en este momento se están postulando a cosas, porque de verdad que admiro y encuentro muy valiente el querer proponerse para hacer cambios, que es lo que necesitamos. Pero me fui en la ola inversa, como que sentí que en realidad todas las payasadas que se desprendían, por ejemplo, de la opinión en redes sociales, cosas así, eran puro recibir palos gratuitamente, ¿cachai? Entonces entendí que en realidad hay gente que sí está dispuesta a ponerse y tener postura frente a las cosas, opinar de todo, y hay gente que no, y me di cuenta, oye, pues en realidad yo soy músico, ¿cachai? Yo hago música y es lo que a mí me gusta, es lo que finalmente me ha dado la oportunidad de desarrollarme por más de 25 años, y si bien siempre me va a gustar la música, porque me parece sumamente relevante para nosotros como personas, digamos, porque política también es el colegio que cogí para tu cabrón chico, política es cuánto finalmente crees tú que debes pagar a una persona que trabaja contigo, etcétera, etcétera. Pero de ahí a querer meterme las patas en los caballos de nuevo, no. O sea, como que me dijiste que en realidad... No, es que siento que en realidad estamos pasando una etapa... Tu proceso va por otro lado. Por otro lado, y también por un lado ahora más grande de autocuidado. En realidad me expuse a demasiadas cosas, demasiados momentos en mi vida que en realidad... No me hacían tan feliz, como que me hacían más pasarlo mal que tanta satisfacción. Ahora los músicos igual se exponen porque a través de su música están mostrando su ser y los conciertos y todo, a pesar de lo raro que está todo esto, igual tienen ese componente. ¿Vas a hacer algún tipo de lanzamiento, aunque sea por streaming, entiendo? Sí, porque creo que igual como que hay que exorcizar esto, ¿no? Como sacarle un poco de lo dramático que ha sido y que es para el mundo escénico, estar un año parado, nadie lo soporta, digamos. Sí. Igual que los rubros, digamos. Y voy a tocar el disco completito el 7 de noviembre en el GAM. Lo va a transmitir desde la plataforma El GAM en forma gratuita, así que toda la gente puede verlo. Y obviamente voy, perfecto, a tocar los temas, pero quiero presentar, lógico, el disco como una forma de autorizar. Así que muy contenta. ¿Y vaya a tocar con tu banda o vaya a tocar con pocos músicos? ¿Cómo va a ser eso? Voy a tocar con banda, con mi banda, pero somos poquitos, somos cuatro. Ah, ya, yeah, ok. Yeah. ¿Y cómo se, eso es gratis a través del GAM o hay que comprar la entrada? Es gratis, no es gratis, es gratis a través del GAM. Una forma de apoyarnos entre cultores, porque también el GAM, al igual que todos los centros culturales, están súper afectados con todo lo que está pasando. Sabemos. Aparte que obviamente con todo esto, adivina quién siempre le recortan primero cuando hay emergencia en el país, la cultura. No nos diga a nosotros, no nos diga a nosotros. A nosotros los cultos. Entonces, todo urgido, bueno, habrá que ver cómo se viene, pero en ese sentido el GAM, súper buena onda y un socio eterno para los mundos de la cultura, dijo, vamos, hagámoslo y abramos esto para que en el fondo podamos igual conectarnos con el público, que me imagino que también está igual que todo, nomás deseoso de, Chepo, poder en algún momento, sí, claro, sentarse a ver algo. Oye, Denise, para que la gente llegue ya con las canciones aprendidas el 7 de noviembre a este concierto, ¿está ya disponible en todas las plataformas para escucharlo? En todas las plataformas, en todas las que te uses preferencia, está en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Amazon Music, en Claro Música, en etcétera. Se me va a saltar más alguna, pero en todas. Apple Music. Ya, están todas, perfecto. Denise, te queremos felicitar y agradecer porque nos hayas contestado. Que estés muy bien y que te vaya increíble el 7 de noviembre en el GAM. Un beso a los dos, mucho cariño y nos vemos. Chao, que estés muy bien. Era Denise Malebrán presentando su... ¡Un beso! Presentando Antípoda. ¿Y qué viene ahora, mi querido Manolo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Vístete de fiesta, papi! Staying alive. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasa, Torito? ¿Kipa? Ah, ¿Kipa? Nos vamos. La jugada polémica de hoy tiene que ver con el Congreso, te apuesto que sí. No, hoy día no. Les dimos un poquito de descanso. Porque ¿tienes algo que contarnos tú? O sea, no, porque me imagino que ha habido tanta cosa ahí que de repente había pasado algo, pero no. Que no había pasado estas cosas. Sea la pesca. Mira, hay dos cosas fundamentales. Una solamente es un caramelito, un detalle que quiero compartir con ustedes para que ustedes me digan qué es lo que piensan. Porque como ya empezó esta candidatura, ahora todos son espontáneamente, progresivamente pueden ser gente que quiere ser candidata a la Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución. Y hoy día le preguntaron a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC. Yo no sé si alguien lo habrá levantado a él como un eventual miembro de la convención, pero él descartó de plano cualquier posibilidad de intención de presentarse como candidato, porque él dijo: yo más bien, como la gente me dice, soy de la calle. Solamente la, ahí la quiero dejar. De la calle San Damián. No sé. Bueno, hay calle en todas partes. La callejera. Esto lo dijo cuando le preguntaron directamente si quería ser constituyente. Sí, porque hay mucha gente que lo había, no sé si en algún momento esbozó la idea de hacerlo, pero en redes sociales había sonado su nombre, bueno, entre medio de muchos otros, y cuando le preguntaron, yo soy más bien de la calle. ¿Cómo me dice la gente? No lo digo yo. Debiese haber dicho soy del campo, porque ese como ha sido su pega durante toda la vida, el negocio forestal, o sea, de la calle del campo. Frutal. Que en realidad soy no del es campo, calle, sino que sería como del claro, callejón. De la galería. De la carretera de campestre, no sé, algo así. Perfecto. Pero Fuck claro, se presta para que se burlen de él con él y ella, la callejera. Ya, claro. Pero el audio. Esto no va a ser el programa día... que se burle, ojo. No, por supuesto que no. Sí. El audio que les traigo hoy día, Marco Marcelo, nos lleva al otro lado de la cordillera argentina, donde ellos, los argentinos, sin duda que viven el fútbol de manera muy distinta a la de nosotros, no solamente porque son más apasionados, porque tienen más competitividad a nivel de clubes, sino también en cosas más negativas. Si bien aquí han habido incidentes muy negros sobre delincuencia entre barras bravas, también entre dirigentes que son amedrentados por estos mal llamados hinchas, no sé, barras bravas, en Argentina ocurrió una situación insólita mediante una reunión por Zoom que estaba manteniendo la directiva, sino el grupo disidente de la dirigencia de Independiente, del Club Independiente de Almagro. Ya hay una directiva del club que es la vigente y próximamente se avecinan elecciones, y por eso que este lado B, como el grupo rojo que le llaman ellos, estaban en una reunión no solamente de camaradería, sino para ver los lineamientos, para postularse. Y entre la reunión estaba Juan Torres, ex candidato a presidente por la lista roja. Bueno, en la década del 90 acompañó la gestión del presidente Héctor Grondona, digo. Y estaban en eso, y él estaba cerrando esta reunión, dando las gracias porque todo eso ha funcionado muy bien, cuando de pronto se coló el siguiente audio. Esto es real, no fake, esto sucedió. A ver. Les estamos hackeando sus cuentas. Ya tenemos registrada su dirección para secuestrarlos y matarlos. Hijos de puta. Hijos de la remil puta. Hijos de la remil puta. Bueno, y esto puede ser un loop eterno de acordarse de las mamás de los integrantes de... Ha llegado lejos el trap. Ha llegado lejos el trap. Claro, ahora nosotros nos reímos, pero de verdad que esto fue bastante serio, porque a mí no me ha pasado, pero cuando empezó la cuarentena y el teletrabajo, había mucha gente que entraba de manera equivocada a reuniones de Zoom porque ponía mal el link. Entonces de repente, me acuerdo que era en el Poder Judicial, pasó que estaba en el medio de una audiencia y de repente apareció alguien casi sin polera y fue como, me equivoqué, yo tenía que entrar a una clase. Pero esto es complejo porque hay gente que derechamente los lo dicen, lo están amenazando de muerte. Ellos dicen, por lo menos los afectados, como mira, tenemos sospecha de quiénes son, pero no podemos acusar a nadie sin tener pruebas reales, pruebas fehacientes. De todas maneras, dicen que ya contrataron a tres grupos de analistas cibernéticos como para saber, para poder llegar al IP de dónde vino esta señal, de qué computadores, y poder hacer los procedimientos penales correspondientes. Ahora yo corté el audio, da lo mismo que aquí no vamos a ir a Argentina, pero dicen la dirección, dicen, nombran al mismo Juan Torres y le dicen, ya sabemos que tú vives en esta calle, ya sabemos que vas a dejar a tu hija al colegio entre tal y tal horario. Entonces lo que da cuenta de cómo allá en Argentina sí se vive, como que me da cosa estar hablando esto con esta musiquita así media jocosa. No, pero está bien. Bueno, sí, ahí está. Ahora puede pasar que nos estamos burlando porque es demasiado oscuro. No, es que... Bueno. No, de verdad, es fuerte. Porque no solamente sinfónica. Uno piensa a qué nivel de verdad llega ya el fanatismo, la lucha de poderes, porque aquí no es una pelea entre barras bravas. Es atacar a gente que ya fue parte de la dirigencia del club y que quiere retomar el poder. Pero aquí también hay un nivel de sofisticación, porque si yo quisiera intervenir en una reunión de Zoom, si no tengo el link, de verdad que no tengo idea cómo hacerlo. A menos, y que otra de las variantes se que filtre. Exacto, que hay un topo dentro del grupo y que le haya dicho, mira, en este link nos vamos a conectar, pero lo que puede sonar un poco más inverosímil, no lo sé. Mira, nos trajiste menos mal que no pasa acá. Sí, una especie de... ¿Qué pasó con el jugador Saldivia en Colo-Colo, que hoy día veía en resumen, ¿no? ¿Pero no le quieren pagar los gastos? Claro, lo que pasa es que Saldivia tiene una lesión de... ya hace harto tiempo. Crónica. Entonces, lo que dice que no le quieren pagar el tratamiento es que él tuvo mala suerte, Saldivia, que es un buen jugador, tuvo una lesión por mucho tiempo y después cuando volvió alcanzó a entrenar como dos o tres veces y se volvió a lesionar. Tiene, imagínate, una lesión compleja, se cortó el tendón de Aquiles del pie derecho. Se supone que va a estar entre meses y un año fuera de las canchas y no le quieren pagar. La explicación es porque lo que pasó con Iván Morales, que el ejemplo que, como decía, bueno, a él le pagaron, no, lo van a dar de baja para que se haga cargo la obra social, o sea, el ISAPRE. Dice, no sé cómo no le dicen ustedes, pero dice que el club se está, en buen chileno, se está corriendo y no le quiere pagar el tratamiento. Ah. Oye, okay. Increíble. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Porque Manolito... No sé, dice, vamos a una canción. Manolito, no, ¿sin canción o con canción? ¿Cómo es? No, alcanzamos una canción, quedan 10 minutos. ¡Bicicleta! I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. What I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. To ride my bicycle, I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties, oh yeah. And girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go. Bicycle race, bicycle race, bicycle race.